Tenemos en línea, le vamos a dar los buenos días, la bienvenida a Claudio Fuentes, que es el director de servicios del municipio de Tandil. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo para la audiencia. Bueno, Claudio, veíamos hoy muy temprano una actividad que se viene realizando ya desde hace bastante tiempo, pero para que nos cuentes un poquito en qué consiste, y veíamos que estaban en una etapa como de desinfección de las veredas. ¿Es así, Claudio? Sí, en realidad nosotros, esto es un trabajo que hacemos desde hace muchos años, ajá, no desde ahora. Nosotros, bueno, cuando el tema del ex banco comercial estaba parada la obra y había mucho tema con el guano de las palomas y todo eso, bueno, nosotros lavábamos y desinfectábamos, y la gente de la cuadrilla se tomó eso por una tarea habitual. Uh-huh. Y bueno, y andamos siempre por casi todos los lugares, hacemos mucho el centro, pero también, por ejemplo, vamos a los centros de salud, en los lugares donde hay gente. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, se ha visualizado mucho más. Claro, se ha visualizado, y siempre utilizaban el mismo traje que tienen puesto ahora, que es como un mameluco, sí, blanco. Sí, sí. Ah, bueno, ¿ves? Sí, sí, nos hemos puesto, sensibles ahora. Claro, lo que pasa, sí, es que, bueno, es una ropa nada más que para protegerse, claro, porque como nosotros no usamos nada más que cloro. Claro. Usamos cloro para... Es una cuestión de... Ahora se ha vuelto de sanidad, pero antes era más que nada de limpieza. Uh-huh. Pero bueno, sí, lo seguimos haciendo habitualmente, ahora lo hemos intensificado un poco más, sobre todo en los lugares donde hay más aglomeración de gente, pero bueno, es una tarea que lo hacíamos habitualmente. ¿Siempre con una sola cuadrilla, Claudio? Sí, Guillermo, sí, siempre es una, uh-huh, cuadrilla que la maneja un capataz, que es Luis, uh-huh, Molina. Es la misma cuadrilla siempre. Lo que pasa es que también ahora lo que es cierto es que tenemos una camioneta nueva. Ah, la vi también. Y es vistosa la camioneta, sí, es vistosa, nueva. Es vistosa, es verdad, que los, claro, va acompañando. Una camioneta nueva con una camioneta doble cabina nueva. Entonces, bueno, eso es también parte de la visión que, uh-huh, que se ve con el trabajo. ¿Y qué horarios hacen? ¿Así bien temprano a la mañana? ¿Ese es el horario que eligen para trabajar? Sí, Guillermo, salimos, las cuadrillas de tareas generales entran a las 5. Claro. O sea que 5:15, 5:30, por ahí ya están afuera, porque como es una tarea que la hacemos generalmente con cloro, y la hacemos miércoles, jueves o viernes, son días, uh-huh, así más cercanos al fin de semana, salimos muy temprano porque, bueno, para que no hay tanta gente, salimos, a veces salen junto con la barredora, con el equipo grande, sí, de la barredora, y otras veces la barredora hace otros sectores, pero cuando generalmente salen con la barredora, entonces para que no haya vehículos, y es una tarea que se hace cuando hay poca gente. La barredora, ¿cuál es la zona que pasa la barredora y con qué frecuencia, Claudio? La barredora está distribuida en zonas por la, uh-huh, por la ciudad, y la verdad que necesitaríamos otro equipo más para hacer un trabajo, una tarea que fuera más acorde con el tiempo que pasamos por cada uno de los lugares, pero bueno, es un equipo sumamente caro, sí, un equipo, imagino, que en este momento debe estar valiendo 8 millones de pesos, 8,5 millones de pesos. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una nueva, una barredora que tiene 3 años, 4 años, y va rotando por todos los lugares de la ciudad, la verdad que va rotando. Ahora con el tema de los cordones, de los bulevares en las avenidas, tratamos de que estén limpios los bulevares, sobre todo, así que es una de las partes donde más frecuentemente la van a ver, en los bulevares. Pero bueno, siempre... ¿Ese equipo, Claudio, barre y aspira también? ¿Puede dar la sensación como, digo, por el ruido que hace? Sí, ese equipo barre y aspira. Ajá. Es un equipo de última generación, es todo electrónico, el chofer lo único que tiene que hacer es sentarse en la cabina, manejar la conducción del camión, y a su vez los equipos están todos en un tablero que tiene al lado de la mano, no tiene bajarse nada más que para volverle a cargar agua, porque riega fuera del lugar donde va barriendo, y riega dentro del body. El body es el lugar donde se va acumulando toda la tierra que va, claro, juntando, para que no salga la tierra por las rejillas. Bien, bien. Claudio, ¿cómo estamos con el tema de recolección de residuos? Que es un tema complicado. No, estamos bien. Lo único que hemos tomado la decisión por una cuestión de más que nada de separar a la gente, de separarla en cuatro turnos. A la mañana un equipo de gente sale a las 6 y el otro equipo sale a las 7, o sea, la mitad de los recorridos salen a las 6 y la mitad a las 7. Ese no lo informamos porque toda la gente saca los residuos a la mañana temprano, una hora de diferencia no hacía la cuestión de avisarle a la gente que iba a salir más tarde en ese horario. Lo que sí avisamos fue que desdoblamos lo de la noche, trajimos un turno a las 4 de la tarde, o sea, claro, 6 recorridos a las 4 de la tarde, y a las 16 horas y 6 a las 20 horas. Uh-huh. Más que nada por una cuestión de seguridad, de que la gente no le permitimos que entren a una cocina que ellos tienen, no les permitimos tomar mate, bueno, les dimos los equipos sanitizantes para todos los camiones. Bueno, la verdad que los chicos se están trabajando mucho, como siempre, y poniéndole el pecho a esta situación, que es una situación que la tenemos que tener muy en cuenta porque es peligrosa. Mm. Claudio, ¿tuviste algún problema con algún camión hoy temprano, tipo 7 de la mañana en Avenida Lunghi? ¿Alguna rotura? No me avisó nada el mecánico, el jefe de talleres, no, pero pues sí. Había visto una, creo que era pasando Pizorno, Lunghi, entre Pizorno sería y Prat. Ahí había un camión estacionado y una camioneta gris, una doble cabina. No, eso es. La camioneta le junta los cruces donde el camión no se puede meter y paran para pasar la carga. O la están pasando del camión, claro, no sé si era del camión a la camioneta o de la camioneta al camión. De la camioneta al camión, sí, bien, sí, era. Es una tarea habitual que hacen los chicos. Perfecto. No me había avisado nada el jefe de talleres y por eso no te podía contestar si había una rotura, pero generalmente te diría que en la mayoría de los casos me entero cuando van a salir para reparar. Uh-huh. Claudio, ¿cómo estamos con respecto a lugares aquí en Tandil donde los inadaptados de siempre arrojan basura? Terrible. Es una situación que nos cuesta muchísimo dinero a la municipalidad a resolverla. Lamentablemente no la podemos controlar. Hacemos tareas, juntamos los residuos, limpiamos, ponemos cartelería, bueno, nos roban los carteles, nos tiran basura, bueno. Hay una zona allí por circunvalación, ¿no? Esa es. Sí, esa es una zona. Ahora la cooperativa vial está realizando una tarea muy importante ahí, que la tendrían que ir a ver. Está ensanchando en un montón de tramos la avenida Circunvalación y la avenida Irasusta de Santa Marina. Ya está enanchando y bueno, hemos hecho una limpieza, la cooperativa nos ha ayudado, Vidal nos ha ayudado muchísimo, Pablo Seriani está al frente de la cooperativa Vidal, nos ha ayudado muchísimo, hemos sacado casi todos los residuos, hemos puesto carteles que nos ha donado el Rotary, así que bueno, es una inversión que ahí la municipalidad no ha hecho una erogación de dinero, pero bueno, la verdad que la tarea es muy importante. Esperemos que los inadaptados, como vos decís, que tiran residuos, que lamentablemente no son todos los que pensamos, sino no es toda la gente que uno piensa, sino es gente a veces de... Siempre son los mismos. Los que van a tirar residuos ahí, no es solamente el que corta el pasto, trabaja de parquero o de cartonero, sino es el muchacho que tiene una camioneta patente AB. ¿Entendemos? Bueno, camionetas nuevas, hay que tener en cuenta eso también. Es un tema de educación. Es un tema de educación y bueno, nosotros lo venimos reiterando y es impresionante la erogación de dinero que hace el municipio con respecto a lo que le cuesta limpiar, a la inversión que tiene que hacer en limpieza de los lugares así, siendo que el relleno sanitario está abierto todos los días, de 8 de la mañana a 16, para cualquier persona, cualquier habitante de la ciudad de Tandil que quiera llevar residuos, es totalmente gratuito. Uh-huh. Es solamente el gasto de la movilidad hasta el lugar, nada más. Sí. Y preservaríamos un montón de cosas y le haríamos ahorrar al municipio un montón de dinero. Claudio, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dispensado y que tengas una excelente mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme siempre brindar la información. No, por favor. Nos vemos. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós.